Gracias, loco, gracias. Me llaman en mi casa, niño bueno, el hogar. Porque todo lo que gano se lo entrego a mi mamá. Pero ellos no saben nada de la vida que yo llevo. ¡Gracias! vecino de mi mirar, y a ti parece no importarte. Solo tu marido desconoce la vida de esta cara que lleva. Quieres, porque no lo dejas, porque no lo dejas.